maestros del templo? Solo son conocidos por mí. Esos son los secretos del universo. ¿Querrías venir conmigo y aprender los secretos del universo? La humanidad tiene cientos de misterios por develar. La radio, solo uno. El secreto de las letras. Una forma de leer la música y escuchar la escritura. El secreto de las letras. Música y palabras en partes iguales de radio. Una torpeza hecha sonido. El secreto de las letras. Para descubrirlo, hay que escucharlo. El secreto de las letras. Ya está llegando. Bien, nuestro invitado de hoy está moviendo la cabeza haciendo ritmo de esta cortina que es de una banda que se llama Afro Cell Sound System, que está grabado en los estudios de Gabriel ahí, de Peter Gabriel y Real World, y es una mezcla de africanos con irlandeses. Bueno, amigos, bienvenidos al Secreto de las Letras. Gracias, Matías. Estábamos hablando fuera de aire con nuestro invitado de hoy y con nuestra actriz invitada también. Y decíamos, bueno, vamos a parar de hablar acá porque un montón de cosas se pierden. Se pierden y no las podemos compartir con ustedes. La radio en internet tiene esta particularidad de que esto se va a ir retransmitiendo y divulgando por todos lados de acá hasta que quizás nosotros no estemos más. Fíjese qué mensaje esperanzador. Uh-huh. Y con esto lo estoy recibiendo a nuestro amigo, con el afecto de siempre, que ha sido muy generoso en venir acá. Nuestro invitado de hoy ya ha estado con nosotros hace 3 años. Sí, 3 años estuve sentado en el mismo lugar. Éramos más jóvenes, teníamos 3 años menos, le quiero decir. Y un invitado muy especial porque hemos divulgado y difundido su música acá en este programa. El programa ya lleva 10 años al aire. Él ha sido uno de los fundadores de Sweater, una banda que bien podría escucharse hoy en día como algo muy bueno, actual. Luego de eso ha hecho otros proyectos buenísimos como Radio Shakespeare, como Trigémino, como Mamporro. Tocó en televisión. Alguien que estuvo el año pasado habló de usted también, todavía no lo quiero nombrar a usted, pero habló de usted muy bien, muy afectivamente. Fernando Samalea estuvo acá, estuvo sentado ahí también. Mucha gente habla de nuestro invitado de hoy. Muchos hablan de Jorge Minizale. ¿Cómo le va, Jorge? Mire cómo le aplaudo. Mira cómo aplaudo. Hola, Jorge. No la había visto esa gente que estaba aplaudiendo. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas bueno, noches. Estamos también con nuestra amiga Bettina Ruselli, que ha venido al Radio Teatro de hoy. Ahí está. Y me está ayudando con Jorge. Jorge sí. No es un tipo fácil de entrevistar, porque nos podemos quedar mucho tiempo. Entonces, vio la mano que le tiró. Hay que hacer las cosas fáciles. Sí. Y encontramos muchos amigos en común, ¿no? Por mi vida en la música. Sí, tirás un guijarro al mar y aparecen todos, ¿viste? Sí, tal cual. Porque estábamos hablando recién fuera de micrófono y tenemos millones de personas o muchas personas en común. En principio porque en realidad este medio, digamos, el medio musical... está como muy muy encadenado, entonces uno te va llevando al otro, uh-huh. Otro te va llevando al otro y nada, bueno, vos decías de Fernando, yo a Fernando lo conozco de los 15 años, 14, claro. Perdón, 14 años, supongo que lo habrás hablado, porque él es muy muy memorioso. Perdón, tiene 2 libros, eso sabía. Claro, sí, claro. Y en uno de los libros... Aparezco todo el tiempo. Claro. En pero porque en realidad él tenía 14 años y empezó a tocar con un cantante. Bueno, ahí estaba el Pollo Raffo, ¿no? También. Gran amigo. Marcelo Torres, Fernando Samalea. Qué nenes, ¿eh? Pablito Rodríguez. Bueno, y acompañamos a este cantante que se llama Alberto Lucas, que era una especie de como de cantante, como un cantante folk, pero más eléctrico. Y bueno, y aparece Fernando, y era un nene. Lo traía el papá, le traía la batería en el padre con un Dodge 1500 azul. Mirá vos, por favor, la vida. Este audio lo va a escuchar Samalea, le digo ya. Está muy bueno. Sí, sí, una persona muy admirable. Sí. Ha estado el año pasado y bueno, y te ha nombrado también. En un momento vos tocaste con él y con el zorrito Bonquintiero. Sí, hicimos una especie para de... Sí, ellos en realidad... Ellos estaban haciendo lobby para que yo fuera a tocar con Charlie, porque el negro se había ido. Entonces ellos hicieron mucho lobby, porque inventaban sesiones, ¿viste? Le invitaban al que Tejedi y estaba yo generalmente en esas sesiones. De casualidad está Jorge. De casualidad está acá. Que se hacían en la cantina del papá de Fabián, del zorrito, de Silvio. Silvio, claro. Sí. Ahí en la estación de Urquiza. Sí, señor. Bueno, en el fondo, Fabi se había hecho con una sala donde tenía sus cosas. Tenía la batería armada de Samalea. De Fernando, de Samalea. Y ahí, qué sé yo, caía el artista y nos quedábamos tocando. Entonces, bueno, fue así. Después no se dio por X situaciones, pero ellos hicieron mucha fuerza para que yo estuviera ahí. Bien, amigos, están escuchando la voz de Jorge Minizale, que nos visita por segunda vez. Y como les decía, así en tono medio en broma, al comienzo te podés quedar hablando un montón de horas. Y sí, es así. Hoy tenemos un tiempo pautado, si no nos vamos de mambo. Y dejemos abierto, Jorge, para alguna otra oportunidad también, ¿no? Te dirá. Para un tercer disco solista, por ejemplo. Sí, hay que empezar a trabajarlo, ¿no? Hay que empezar a trabajarlo. Lo más preciado, un disco que acaba de salir. Acaba de salir. Está en Spotify, que está en todo lo que tiene que ver con la música de La Manzanita, digámoslo, en Apple Music. Uh-huh. Que lo pueden escuchar. Que es un disco, como le decía fuera de aire, es un disco maravilloso. Justo y necesario, el primer disco también es un muy buen disco de canciones. Un disco de canciones que... ¿Sabés lo que pensaba Jorge? Que más allá de lo que uno pueda apreciar, que le gusta la buena música, me decías que este disco tiene otra producción... yo te comentaba mi humilde entender que tiene toda esa imagen orquestal. Uh-huh. Y pensaba que, al menos yo, no estoy escuchando acá en el rock nacional, quizás algunas cosas de afuera sí, canciones de 2 o 3 minutos, con un principio y con un fin. Viste que cuando nosotros hablamos de escritura, que es un tema que a vos te interesa mucho, porque sí, le das mucha importancia a la letra y te gusta escribir. Sí, me gusta mucho. ¿No? Entonces, García Márquez decía, en un taller que había hecho, que pueden encontrar los libros, creo que hay 3 tomos de libros de García Márquez, de cómo se cuenta un cuento. Y el tipo te decía que vos, para escribir una historia, llevándolo al llano total, te decía que es como una salchicha, ¿no? O sea, que vos la tenés que tener anudada abajo la piel e ir poniendo los condimentos, pero que no se te piante nada, tiene que estar anudada abajo. Sí, sí. Y hay que lograr eso, pero yo me refiero no solamente a las letras de lo más preciado, sino al conjunto, a la música, a la letra. ¿Cómo llegaste a eso? Hay una madurez, hay aparte de tanto trabajo, ¿no? Sí, son canciones que yo, cuando me pongo en plan de componer música, digamos, porque todas estas canciones no hay nada que yo haya dejado atrás. Son todas canciones del 2015, 2016. Todo nuevo. Todo nuevo, porque cuando terminé de hacer el disco anterior, me agarró como un poco de pánico. Dije, ¿y ahora? ¿Por qué? Porque digo, ¿y si no me sale más nada? Claro. O si lo que me sale... bueno, nada, son las locuras que todos tenemos en esto. Son, ¿verdad?, las preguntas que todos nos... Claro. Por supuesto. ¿Lograré hacerlo? A lo mejor después lo haces y no vale la pena, no interesa, no conmueve. Yo tengo dos o tres cosas más o menos claras. Una, que sé que tengo el poder de conmover, digamos. Uh-huh. Eso lo tenés claro, estás seguro con eso. Eso estoy muy seguro. Sé que en algún momento te voy a conmover. Si estamos obviamente, si estamos en la misma, girando en el mismo circuito, ¿no? Si hay muchachos que o muchachas que están en otra movida, obviamente no. Obviamente. Yo siempre estoy hablando más o menos de lo que genera la gente a mi alrededor o lo que pienso la gente que me gusta. Uh-huh. Que me gusta cómo piensa, me gusta cómo siente, me gusta su empatía, qué sé yo, hay millones de cosas. Pero yo trato de hacer canciones para la gente, no hago canciones para los músicos. Porque en el momento que haces canciones para los músicos, estás frito. O por lo menos yo pienso eso. Uh-huh. Entonces, pero... Porque después vos podés hacer una lectura muy simplista. Entonces, si vos haces música para la gente, quiere decir que tiene que ser algo muy, muy, muy liviano, muy banal. No, al contrario. Tiene que ser algo muy poderoso, muy potente, pero que la gente no se dé cuenta. Uh-huh. Digamos, el berretín o el chiste, digamos, es tratar que la gente no se dé cuenta. Cuando la gente se da cuenta, está frito. Es como un truco. Es un truco. Un truco. Pero por eso yo te tengo que esconder un montón de cosas. Claro. Si yo salgo y empiezo a hacer malabares, te estoy demostrando de que tengo equilibrio y ese tipo de cosas. Vos no tenés que dar cuenta de eso. Perdón, me queda algo del disco anterior, cuando sacaste lo... justo y necesario. Uh-huh. Que vos mismo decías, bueno, es lo justo y necesario. Uh-huh. O sea, yo acá no vengo a hacer esos solos tipo de los 70, que los tipos tocaban 15 minutos. Sí. ¡Wow! Mirá cómo toco, ¿no? Esa espectacularidad. Sí. Pero algo sí que alguna vez Robert Fripp mismo elogiaba a Harrison, porque decía, Harrison, te mete tanta cantidad de notas y esas notas llegan. Uh-huh. Y me traes a otro fulano. Uh-huh. No quiero dar nombre, suponete. Sí. Un Steve Vai, una sí, cosa así. Sí. Que te tira 5 millones de notas. Pero eso es para... Yo lo que creo es que cada cosa tiene su lugar, ¿viste? Y a ver, hay músicos maravillosos, ¿entendés? Yo que me voy a poner a tocar como... No, si lo hacen bien ellos, ¿para qué me voy a...? Yo siempre tengo que... lo mío siempre es una búsqueda. Entonces... Una búsqueda que suena bien. Una búsqueda. Lo mío es una búsqueda. Entonces, trato de no meterme en los lugares comunes, porque hay gente que lo hace muy bien, que me va a poner a hacer blues cuando está Botafogo, ¿viste? Sí. Cuando está el Conejo Jolivet, ¿viste? Cuando está aquello Carámbula, que son gente... que tocan increíble, ¿viste? Son gente que se ha dedicado toda su vida a hacer eso. Yo no me dediqué toda la vida a hacer, lo entiendo, tampoco, no me quiero hacer humilde, ¿viste? Claro. Entiendo el lenguaje, pero no le he dedicado mi vida. Es lo mismo que vos acá, en Belgrano, te pones a hacer un carnavalito, ¿viste? Vos sabés cómo funciona, pero no pasás el frío que pasa la muchachada allá, ¿entendés? En el altiplano. Entonces, yo sé que lo que puedo hacer... Yo entendí eso hace un tiempo. Hace un tiempo entendí, por eso me es tan sencillo ir hacia un lugar. Yo la tengo clara, qué es lo que quiero decir, cómo lo quiero decir. Después hay gente que le gustará, hay gente que no. Pero qué bueno llegar a eso, haber logrado eso. Bueno, pero cuando te dedicas a esto es forever, ¿viste? Si no lo lográs, te tenés que dedicar a otra cosa. Claro. Muchos años de trabajo. Pero eso sí, ¿viste? Muchos años de trabajo. Esas canciones que vos escuchás en ese disco, sí. Vos no sabés las horas que tiene. Claro. Las horas de mi vida que tiene ahí adentro, ¿viste? Claro. Mi mujer ni mi bebé, ¿viste? Sí, me trae la comida, me pasa la comida por abajo, porque sabe que soy un delirante. Como entonces, los perros, ¿viste? Claro, me pasa con un preso. Estás en prisión, pero pasa por abajo. Bien, amigos, no están escuchando un perro, una mascota, es nuestro amigo Jorge Minizales, que hoy empieza así una ronda de ir a lugares y lugares de... Ay, hoy arrancó. De girar, Tuti, Jorge. Y el Tano Minizales va a empezar a recorrer medios. Sí. y ojalá lo reciban con el afecto que le estamos dando acá. Y bueno, estamos hablando de su último disco, Lo Más Preciado. ¿Vamos a escuchar algo, Jorge? Para ver de qué estamos hablando. A mí hay un tema, si me permitís elegir, claro. Que se llama No Vas a Calificar, que me impactaron las guitarras. Me impactaron las guitarras. El sonido, cómo resuelve el solo, eso que estábamos diciendo de hacer una historia, como en una historia que tenga principio y que tenga fin, y que el fin tenga un remate, que te deje algo. Ese, no, pasó un solo y decís, ¿este tipo qué hizo? No me quedó nada, no. En este caso, escuchen toda la canción, ¿no? La letra también, pero es un tema en el que vale la pena reparar en las guitarras. Lo tenemos, ¿no? ¿No vas a calificar? Su receptor. relájese. Está escuchando El Secreto de las Letras. Efectiva solución contra los bailes de la televisión. ¡Uy! ¡Cállate! Bien, todos los aleluyas para Jorge Minizale, que está acá. Está batido, viste, porque lo estamos... Está bueno eso, Jorge, de que te digan que todo está bueno, que está bien. Alguna vez a uno lo putean. Genial. ¿Vieron que seguramente el que lo está escuchando y el que lo escuchará habrá percibido, como te pasó a vos también, esos arreglos? Sí. Te preguntaba si hay un slide ahí. Sí, es una de las herramientas que uno... Yo cuando... viste, como el jardinero que tiene la bordeadora, ¿viste? Yo también tengo tres o cuatro cosas. Siempre tengo tres o cuatro cosas, herramientas que utilizo para arreglar. Yo soy un arreglista, ¿viste? Es un poco... Yo tengo esa tradición, ¿no? Tengo la tradición de Jimmy Page, la tradición de Andy Summer. Tengo esa tradición, ¿no? Qué lindos guitarristas ellos dos. Sí, de ser arreglista. Arreglista significa, vos me traes una canción y yo en 5 minutos te hago 20 arreglos. Claro. Porque yo me acostumbré con Sweater, porque en Sweater era un grupo donde la guitarra no tenía un gran lugar porque había muchos teclados. Entonces yo me acostumbré a tocar poquito y no chocarme con la muchachada, porque había gente que lo hacía muy bien. Entonces, mi rol en la guitarra es muy fácil para mí poder... Lo que no quiere decir que esté bien. Claro. No, está ok, suena. Lo que te quiero decir es que... Por favor. Yo no quiero decir que se entienda un poco esto. No es que lo que yo digo es palabra santa. Yo te digo lo que yo hago. Después, cada uno lo calificará, claro, ¿no? Como le parezca, que para eso está el arte, ¿no? Para que cada uno... Y para eso están los me gusta, ¿vio? Sí, que... igual de todas maneras, lo que no hay en discusión acá, lo que no se discute, lo que no podemos discutir, después te puede gustar o no, es la entrega. Uh-huh. O sea, la entrega no puede ser a media, la entrega es total. Después, si te gusta o no te gusta, bueno, obviamente todos tenemos la potestad, ¿no? Para decir lo que nos gusta o lo que no nos gusta, o lo que nos emociona o lo que nos toca la fibra, porque el arte es eso. El arte desde la música o de la escritura o de las artes plásticas tiene que ver con la emoción. Si yo logro emocionarte, habré logrado mi cometido. Si no logro emocionarte, es porque quizás estamos, te lo vuelvo a decir como dije antes, vibrando en otra sintonía, digamos, ¿no? Uh-huh. Por ponerle un nombre. Bueno, pero lo logró nuevamente Jorge Minizale con lo más preciado. Sí, Jorge, hablábamos también así fuera de aire con esto de los discos físicos, digitales y demás. Bueno, le contamos a los oyentes, bueno, lo que ya veníamos mencionando, que lo pueden encontrar en Spotify, que lo pueden encontrar en la música de La Manzanita, ahí también. ¿Cómo te sentís con eso? Después de años de carrera de haber estado en bandas y proyectos que tenían discos físicos y que ahora la cosa va por ahí. No, el disco así, digamos, en estado corpóreo. Corpóreo, material. Pregunta, tiene, ¿no? tiene su folclore, ¿no? Tiene su parte que es linda. Romántica. Romántica, absolutamente. Yo me acuerdo que el primer disco de Sweater iba a la disquería de ahí de Ramos y lo ponía primero en la batea, ¿viste? Para que la gente lo viera. Bueno, pero era un poco así, ¿viste? Es así, éramos chiquitos, sí. Y fue un sueño cumplido. Pero a la vez también esto te permite no depender de los caprichos, no depender de los caprichos de un muchacho que son los que marcan tendencia, los opinólogos, los genios, pero son genios, obviamente, porque hacen negocios y uno... está atrás de eso, digamos, ¿no? Entonces, te da mucha independencia. O sea, yo puedo sacar un disco cada 2 años, claro, cada 3 años. Claro. Yo no tengo que estar convenciendo a nadie. Claro. Nadie claro. me está pagando el disco, yo lo hago claro. yo. Entonces claro. lo subo, se lo regalo a la gente. Sí. Se lo regalo. Sí, porque aparte... Entonces, No, te iba a decir que lo más preciado también lo pueden encontrar en YouTube. Lo subiste a YouTube. Sí, todavía. Sí, ya está. Lo vi. No hice movida todavía, pero está en YouTube. Lo que te quiero decir con esto. Vos me preguntás, pero oíme, flaco, ¿cuál es el chiste? ¿Qué? ¿Perdés dinero? Y sí. Claro. Sí. Pero la verdad es que no estoy por la guita en esto. Nunca estuve por la guita en esto. Claro. Nunca estuve por la guita. Y vos me preguntás, pero flaco, ¿no te funciona? Y no me funciona bien. Pero bueno, no, pero nunca estuve. Nunca habla estuve. Bien de, habla nunca, bien de vos, pero no soy sola. ¿Vos te dices, yo soy el único que piensa así? No, hay un montón de gente de mi generación. Sí. Pero tampoco es porque me desvivo y digo, quiero mostrar mi arte. Ni en pedo. No tengo esa situación. Me gusta quedarme en mi casa con mi mujer y ver una serie a la noche en la cama. Claro. ¿Entendés? No tengo ganas de estar, pero de ninguna manera. Bueno, pero la belleza es esto. Pero en realidad, claro. Está cierto. En realidad es el deseo. Es lo que uno hace. Sí. Es lo que uno hace. Jorge Vinizale, ¿estás preparado para hacer radioteatro? Sí, absolutamente. ¡Qué grande! Antes le preguntaba a Jorge también como pie, un poco sé por dónde va lo que él nos está manifestando, esto del formato físico, el formato digital y toda esta historia. Cuando yo tengo acá un cassette que grabamos con nuestros amigos, con mi amigo Luisito Taguada, que es guitarrista y toca con Fernando Goin. Claro, que hacen folk. Él estuvo acá también. Que hacen country. Country. Todos y los aparte, formatos que conocemos, don Giovanni. Exacto. Es vecino suyo, Fernando Goin. Vive ahí en Rivadavia. A lo largo de la vida, todos los profesor años. También. Maestro como Jorge. Bueno, y vecino del Pollo Raffo, también claro. Íntimo acá del amigo. Sí, Trabajamos juntos hace muchos años. Tiene mucha carrera Fernando Goin, ¿eh? Fernando Goin tiene mucha carrera. Y con mi amigo Luis grabamos el 7 de 9 del 84, un recital de En la Esquina del Sol, Jorge me dice, che, loco, pero esto funca, sí, Jorge, va a funcar y yo te lo voy a alcanzar, cuando lo pase a, te lo digitalice, te lo voy a pasar. Está medio horriblemente grabado. En mi recuerdo, y seguramente el de mi amigo, que mucho tiene una palabra autorizada, porque es músico también y es guitarrista, Suéter sonaba increíblemente. Escuché a alguno de ellos que dice, no, nosotros sonábamos mal. Mentira. ¿Cómo sonaba Gustavo Donés? ¿Cómo tocaba el bajo? Mamita. Sí, igual éramos muy salvajes, ¿eh? No, este pibe acá, que ustedes lo ven tranquilito, todo tocaba. Éramos muy salvajes. Palo. Sí, éramos muy salvajes. Sí. Y era una lucha, yo no sé si... era una lucha. Teníamos un gran cantante... Hasta que tomaba whisky, cuando el tipo tomaba el whisky. Bueno, pero la gente nos venía a ver un poco para fugitivos para ahí se desconfiguraba, ¿no? Sí, bueno, eran pubs, los pubs. Lo bueno, pero el chiste, salud. El chiste era ese, ¿verdad? No éramos muy profesionales. De la época que vos me estás hablando, éramos muy niños, ¿viste? Y todos. 7, 9, 84. Sí. Iba al colegio secundario. Sí. Bueno, nada. Un lindo recuerdo. Pero, Jorge, a ver, estaba pensando esto porque el radioteatro de hoy, en el cual a usted lo van a ver, pero un montón de gente, porque todo esto lo vamos a filmar en el radioteatro, ya aparezco esos locutores de la mañana insoportables que cada cinco palabras dicen Pero bueno, estoy relajado, estoy como en casa, estoy bien acompañado acá. ¿Sabés que esta gente, que son los Rivarola, viven en el barrio de La Paternal? Y los tipos son medio chapados hacia la antigua en el sentido de que son análogos, cero digital. Vos me entendés bien, muchos de nuestros oyentes, ¿no? Entonces, nombradas a Jimmy Page, y por ejemplo, hace poco vi un documental que él produjo que está con The Age, el de YouTube. ¿Lo viste eso? Y el otro chico de Jack White. Ahí está. Es una cosa hermosa, ¿viste? Cuando él pone los discos de la década del 30 y está ahí, pone los vinilos y demás. Te lo está diciendo Jimmy Page, guitarrista de Led Zeppelin, te lo dice Jorge Minizale también. Hace poco en una reunión me encuentro con fui de un amigo que quizás lo conozca, que se llama Martín Rea, que hace prensa. ¿Lo conoces a Martín? Claro. Y Martín hace muchísimos años prensa, era manager de los Caballeros de la Quema y demás, bueno. Y hace poco, probando una casetera vieja, ahí la conecto a un equipo, esos mini componentes de los 90 de sonada maravillosos, que tienen unos agudos que no los volví a escuchar, ahora pues no escucho un pomo, ¿no? Pero sí, no los volví a escuchar en esos parlantes Bluetooth y todo eso. Quizás a vos te pase eso con los amplificadores de guitarra, ¿no? Que te lo venden como algo, bueno. Y sentí así como transportarme al pasado. Digo, ¿cómo suena esto? Me había olvidado del sonido de un cassette, sobre todo un cassette de metal o de cromo, ¿no? Entonces me puse a fantasear cómo sonarían las cosas de hoy en día en un cassette. Y se lo comenté a un muchacho que estaba ahí, y después hablando con él, era el cumpleaños de Martín, hablando con este muchacho, resultó ser Maxena, que es un ingeniero de sonido, que es el que hace, ese que va a Ivy Road, cuando hacen este programa Camino a Ivy Road, el que graba es él. Entonces me empezó a contar de Ivy Road, ¿te imaginás? ¿Qué tiene? Y estaba McCartney. Entonces, bueno, preguntaron si estaba McCartney. Dice, no, McCartney dice, una vez por año viene acá. Entonces dicen que los tipos en Abbey Road te dicen, a ver, Minizale, usted qué quiere hacer, mecanismo extravagante, ¿qué quiere meter acá? ¿Un sampler? ¿Y cómo quiere que suene la guitarra? Y los tipos van y te ponen otra consola, sacan la digital y te ponen la análoga y demás. Y este muchacho, teniendo toda esa experiencia, me decía, y lo que pasa que el cassette suena diferente. Sí, claro. Sin desmerecer, ¿no? No, o sea, el cassette es otro diferente. Audio. Es otro audio. Es otro audio. Es otro audio. Yo no estoy ni casado ni con uno ni con otro. Ya con el tiempo aprendí a escuchar. ¿Qué significa eso? Y aprendí a escuchar. Me voy dando cuenta. Entonces lo digital tiene un audio. Es como la foto digital, no tiene profundidad, es otra cosa. Claro. No tiene expresión, le falta eso, le falta como... Bueno, okay, y yo te entiendo lo que vos decís y yo lo entiendo. Ahora, yo me pongo un poco más pragmático y me doy cuenta de que el 99,9% escucha música en un aparatito, que es el celular. Claro. Entonces, vos no podés hacerte... no es que no podés, podés. Vos podés hacer lo que quieras. Pero cuando vos mezclás y cuando vos estás masterizando, estás de alguna manera presionado por el medio en el cual eso va a salir. El que tiene una bandeja giradiscos es algún delirante, algún demente, que un melómano, sí, alguien que disfruta, alguien que... Perdón, cada vez hay más, están volviendo. Sí, está bien. Está bien. Yo no digo, no estoy en contra de eso. Sí. Yo si tuviera un lugar para escuchar música, no sé si escucharía música porque la verdad que a esta altura la música no es lo que... La está diciendo Jorge Minizale, Yo no soy muy de escuchar. Trato de escuchar lo que está saliendo ahora porque también me interesa mucho la música de ahora, ¿no? Pero, qué sé yo, la gente que disfruta la música, que yo los bendigo... Bendigo a la gente que disfruta la música. Uh-huh. Gracias. Bueno, ahora, por ejemplo, vos escuchás a los Beatles, ¿no? Está grabado en cuatro canales y todo eso, y tiene un audio. Vos lo querés reproducir ahora y no lo vas a lograr nunca. Jamás. Pero ¿sabes por qué? Porque en realidad, salvo que tengas y hagas el mismo trabajo, que es de grabar en cuatro canales y hacer reducciones, en esas reducciones se pierde todo porque la cinta... Y era una porquería, pero a la vez es genial. Está claro. Ahora, vos escuchás esta música de esta época y también es genial, y cuando pase el tiempo será genial. Hay que ubicarse en los tiempos. Yo trato de ubicarme en los tiempos. Entonces, yo escucho esa música y me parece genial. Yo no quiero que mi música suene como, porque es imposible. Claro. Ahora, quizás el tipo dentro de 20 años o 30 años o X, no sé, ni lo quiero pensar, escuchará eso y lo verá como algo clásico. Claro. El sonido digital, dirá, qué alucinante el sonido del CD, que eran X y griegas. Mirá lo que hacían con esa porquería que era imprimir en un disco, en un CD, Y bueno, nada, no hay que renegar de nada, cada uno haga lo que le guste. Y si no, a vos te... Y es verdad, obviamente, cuando escuchás música en un vinilo, la música es pastosa. Es pastosa. Pero nada, y si a lo mejor a vos te gusta escuchar esa música, y está bien, el audio está bien. O a lo mejor es interesante escucharlo en distintos sistemas. Sí, esa es la parte está buena. Bien, amigos, vamos ahí para organizarnos con el tiempo, porque les voy a repetir con Jorge, porque estaba hablando hasta, pero tenemos una hora de fin. Vamos a hacer el radioteatro de hoy acá en vivo. Pero antes que eso, antes que esta desgraciada historia de los Rivarola, como es habitual, pobre en la gente. Cual Tito Rivarola va a salir a tirar bolsos con cassette por todo el barrio de La Paternal y ya van a ver lo que pasa, vamos a escuchar otro tema del disco de Jorge, que ya lo dijimos, se llama Lo Más Preciado, ya lo debes estar buscando ahí en el Spotify, en La Manzanita, en YouTube también, si sos un poco más anticuado y el tipo está todo el día con la computadora. No solamente anticuado, vos sabés que hay mucha gente que no quiere tener Spotify, básicamente porque te está en contra del sistema y me parece fantástico. Y está muy bien. Y por eso está en YouTube. Y va a YouTube, ahí está, bien. Muy bien. Y vamos a escuchar, el tema con Lito, un tema hermoso, ya no creo que esto sea una casualidad, ¿no? Sí, estamos hablando de eso. Vamos a escuchar Ya no creo que esto sea una casualidad. Pegadito a eso hacemos los Rivarola. Y a la vuelta estaría bueno escuchar Pensar es un arma, amigo. Yo hago de DJ acá con el amigo Jorge al lado. Mucho más fuertes. Bien, ahí cuando se está yendo la música de Lo Más Preciado, ya no creo que esto sea una casualidad, con coros de Lito Nebbia. Sí, ¿usted se da algún coro lujo, Minizale? Es Voz Líder. Voz Líder. Sí, sí, sí, bueno, porque esa canción siempre yo la pensé que era para Lito. Nada, de hecho en la planilla del estudio es el Nebbia era. O sea que es una canción que yo sabía que la voz de él iba a ser. Porque en realidad tiene una cadencia armónica como la que él usa. Claro, qué bueno. Entonces, nada, bueno, ahí tuve la oportunidad. Porque mi mujer justo se encontró con la mujer de él. Y él fue muy generoso. En Niceto nos encontramos. Fue muy generoso. Muy generoso. No tuve cero vuelta, cero historia. La verdad que un tipo. Yo no lo conocía de antes, ¿entendés? Porque es de otra. Mira. Y de otra generation, digamos. Ajá. Sí. Entonces, pero una persona sin cero, no sé, cero divismo, ¿viste? Y nada, le dije que lo quería invitar a una canción porque me pareció que era una canción que él tenía que cantar, bla bla bla. Me dijo, mandámela, y se la mandé, y bueno, y al tiempo me mandó las voces. Muy bueno. Divino. Muy bueno. La verdad que contento. Bueno, nosotros estamos más que contentos también. Sí, la verdad. Amiga, gracias por venir. Muchas gracias. A vos también. A venir a Ruxelli. Muchas gracias. Un placer, Jorge. Gracias a Matías, como siempre, ahí en la operación técnica, y a nuestro amigo acá. Le decíamos lo mejor. Bueno, muchas gracias. Y lo que tiene de bueno la música y la música que gusta, como es el disco de Jorge, como lo más preciado, es esa cuestión de cassette, vinilo, el formato que quiera, pero la portabilidad. O sea, lo llevamos a Jorge a todos lados, ya sea con el teléfono, con la compu. Totalmente. Eso está bueno, ¿no? Son más allá de que los rivales tiran los bolsos por cassette para adoctrinar, ¿vio? No, igual de todas maneras, pero claro que sí, pero los tiempos que corren son así, entonces, viste, negar ciertas cosas, hay que tratar de ser, dentro de todo, respetar lo que vos hacés, ¿no? Uh-huh. Pero ser un poco más pragmático, porque básicamente la gente se mueve de otra manera. Si no quedas con, ¿sabes qué? Quedas como grandes valores. Claro. Yo no quiero ser un gran valor. Yo estoy a la altura de cualquiera de los muchachos que está. Porque yo soy como un artista nuevo también, ¿entendés? Claro, o sea, es claro, mi segundo disco. Claro. Entonces yo me siento que soy así. Entonces, no me subo a ningún escalón ni nada. Entonces, nada, lo que pienso es que las cosas son así. Entonces hay que ser un poco pícaro, digamos, es otra palabra, y aggiornarse, ¿no? Yo, para mí, no, te juro que para mí no es un esfuerzo. Yo entiendo muy bien cómo funciona todo y trato de insertarme en esa situación. Después, si me das a elegir, quizás sí. Quizás sí. Uh-huh. Quizás sí. Yo lo que no quiero es que ninguna, viste, que no haya ninguna, ningún bando que diga yo tengo la razón. Claro, exactamente. Todos las tenemos. Claro. Desde un lugar. Muy bien. Nada más. Muy bien. Amigo, ¿qué más podemos decir después de las palabras de Jorge? Nos vamos a estar viendo el 14 de septiembre, es el próximo programa, el próximo lunes, no vamos a estar acá, pero vamos a, y los invitamos a ustedes a la inauguración de revista de Librería Sudestada, la librería de Revista Sudestada de Martín, que hoy no ha venido, ausente con aviso porque tiene una faringitis, ahí en Tucumán al 1500, van a ver si entran a El Secreto de las Letras en Facebook, van a poder ver la información de la inauguración el lunes que viene. Y el 17 va a venir Ramiro Abrevalla, que da la casualidad que hoy estamos hablando con Jorge, que fue alumno suyo, Ramiro Abrevalla, que está haciendo una música muy, muy linda. Y el 24, Pampa Yakuza. Y después no quiero seguir adelantando porque no sé si llegamos, mire. Tampoco nos agrandemos tanto. Gracias a todos. Gracias a vos, un placer. Muchas gracias.